Los días pasan y yo me siento sin darte un beso. Como más, cada mañana hago el intento para olvidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarte, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace un mundo cuando busca la mente, quien me quita este dolor, busco algo que me quiera por siempre, que me acepte en realidad mi corazón, si alguien que me dé su cariño, la que sea bella a mí. Se olvida, como se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy, sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí, por favor. Sea venga pronto, como se olvida, que me lo diga. Para que no me persiga, sana un dolor, como se borra una herida, porque la felicidad para mí parece que está prohibida. Que tenga la contestación a mi situación, que me lo diga.